de 2013, el Congreso del Estado y las autoridades municipales recibieron para su aprobación un contrato de asociación público-privada para la prestación de servicios integrales con riesgo comercial, con objeto de conceder la gestión del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, a una empresa por medio de una asociación público-privada. Según entendemos, esto es una forma de privatización del sistema, la cual, tal como hemos visto en otras experiencias a nivel nacional e internacional, traerá como consecuencias un incremento de los pagos por parte de las y los usuarios y del gobierno municipal, de manera directa o indirecta. Un deterioro de las infraestructuras, incremento de los impactos ambientales sobre los ríos y acuíferos, una falta de garantía de los derechos humanos, inequidad en el suministro y otras consecuencias resultantes de una gestión privada que busca el beneficio económico por encima de los beneficios sociales y ambientales. Consideramos que el vital líquido no ha de ser objeto de mercantilización ni especulación, sino que ha de continuar siendo un bien público y manejado de manera responsable, sustentable, socialmente justa y económicamente rentable. Para este fin, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra en un enclave privilegiado para que SMAPA vuelva a ser una entidad con beneficios millonarios y de calidad, ya que cuenta con agua más que suficiente durante todo el año para el suministro a la población, comercios e industria de manera constante y sustentable. Entendemos que la situación actual del sistema ha sido fruto de años de manejos no transparentes en administraciones pasadas, en los que se han olvidado de su objetivo principal, que es la de administrar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, así como la construcción y operación de la infraestructura hidráulica del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además de incumplir con su misión, que es la de ofrecer a los usuarios un servicio de calidad en el suministro de agua potable y alcantarillado sanitario, concientizando a la población del uso y la preservación del agua como elemento indispensable en la vida. Debido a la falta de transparencia con la que se es conducido las anteriores administraciones del SMAPA y la falta de coherencia entre el discurso oficial que ha señalado el manejo irregular del organismo sin aplicar la ley a los responsables de las malas administraciones, nos hemos dado a la tarea desde el año del 2013 a organizarnos no solo como un movimiento de oposición al intento de privatización del SMAPA, sino que hemos sido congruentes con la expresión de una ciudadanía propositiva y por ello solicitamos, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes, la realización de un referéndum ciudadano, el cual cuenta con un amplio respaldo popular y el día de hoy las autoridades en turno no han dado contestación de manera oficial y bajo los términos jurídicos correspondientes al referéndum. El 5 de junio de 2014 se hizo entrega a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y al Congreso del Estado la propuesta ciudadana de mejora del SMAPA, elaborada por Chiapanecos en Defensa del Agua en febrero del 2014, en la cual se exponen medidas y propuestas factibles y realistas para el saneamiento y buen funcionamiento de la entidad, concentrando anhelos y aspiraciones de la ciudadanía, obtenida a través de foros ciudadanos en la que participaron, además de la ciudadanía, expertos académicos e investigadores y autoridades de esa época. Esta propuesta también fue obviada, sin presentarse una respuesta oficial al respecto. Por lo anterior, hoy nuevamente anexamos la propuesta obtenida desde la ciudadanía con el apoyo de técnicos, organizaciones sociales ambientalistas de Tuxtla y del Estado de Chiapas, amparados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece: toda persona tiene derecho al acceso y disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, por lo que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines, haciéndole la aclaración que esta propuesta ya fue presentada a las autoridades correspondientes en meses anteriores y aún no se nos ha ofrecido respuesta alguna. Finalmente, y al mismo tiempo, condenamos las irregularidades que la empresa proactiva ha ido cometiendo en la gestión y disposición de los residuos sólidos urbanos en los últimos años en la ciudad de Tuxtla, incumpliendo su contrato y causando graves impactos a la salud de la población y daños medioambientales en los ríos y mantos acuíferos por la mala gestión de los lixiviados en el basurero, lo que rebasa los aspectos administrativos, ya que la contaminación de los mantos acuíferos de la ciudad es un atentado contra la salud de los ciudadanos tuxtlecos. Consideramos que las condiciones del funcionamiento de Proactiva es una de las consecuencias de la privatización de un servicio público, por la libertad que se le permite a las empresas privadas en este funcionamiento por parte de las autoridades, ya que una vez que se apropian de la gestión de un servicio anteriormente de carácter público, se alejan ventajosamente de los preceptos bien delimitados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 3, inciso A, que a la letra dice: los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Por todo lo mencionado en párrafos anteriores, solicitamos lo siguiente: primero, tenernos por presentado con el presente escrito; segundo, poner en marcha la propuesta ciudadana de mejora del SMAPA elaborada por Chiapanecos en Defensa del Agua en febrero de 2014. Las mejoras, acciones, cambios y peticiones que en él se hacen, y por lo mismo desestimar todo intento de privatización del SMAPA de manera contundente, implementando un plan de saneamiento y mejora de dicha institución en el que por ley se sancionen a los responsables de las malas administraciones, a fin de dejar un precedente que avale todo discurso de transparencia y combate a la corrupción. Tercero, intervenir y sancionar la actividad de Proactiva en Tuxtla Gutiérrez, impulsando acciones de verdadera sustentabilidad en el manejo de los residuos sólidos. Cuarto, solicitamos una respuesta a esta petición de conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, en caso de no estimar procedente la petición anterior, se haga de nuestro conocimiento y de difusión pública la fundamentación y motivación jurídica, técnica y sustentable de manera puntual de los aspectos que consideren como sustento a sus consideraciones, haciéndonos entrega de copias certificadas de los documentos que hayan empleado para arribar a ellos.